vamos a recordar la memoria de lucha de Albert Parsons, August Spice, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lin, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Nive, los mártires de Chicago, algunos de ellos ahorcados por la comilla justicia norteamericana, otros conmutados de la pena de muerte por cadena perpetua y otros condenados a 15 años de trabajo forzado en el caso de Oscar Nive. Así que a la memoria de lucha de todos los trabajadores, no es solamente un feriado, es un día de lucha. Sigamos en la calle, sigamos luchando, reclamando derechos. Nos vemos el sábado que viene en la lucha que nos parió a la hora. Ven, oh mayo, te esperan las gentes, te saludan los trabajadores. Dulce Pascua de los productores, ven y brille tu espléndido sol. Desertad, oh falange de esclavos de los sucios talleres y minas, los del campo, los de la marina, tregua, tregua al eterno dolor. Juventud, ideales, dolores, primavera de atractivo arcano, verde mayo del género humano, dad al alma energía y valor. Alentad al rebelde vencido, cuya vista se fija en la aurora, al valiente que lucha y labora por un bello y feliz porvenir. De tiranos del ocio y del oro, procuremos de redimir al mundo, y al unir nuestro esfuerzo profundo, lograremos al cabo vencer.